Este es su programa De Rodillas con Jesús, con los hermanos Heriberto Torres y Abel Grullón. Desafío se aproxima, llegó la hora de luchar, y esta guerra no venía, lo que necesito es orar. Voy a atravesar el río, voy a obedecer al Señor, adorarlo en la prueba. Hasta por el fuego pasaré. Voy a desafiar gigantes, esta lucha no huiré. Voy a usar todas mis armas, de rodillas es que venceré. De rodillas voy a vencer, de rodillas voy a luchar. De rodillas yo soy más fuerte, y el Jordán voy a atravesar. De rodillas gané la guerra, por la fe conquisté la tierra, que el Señor me dio por herencia. De rodillas voy a vencer, o oh, vencer. Amén, hermano, Dios le bendiga. Y amigos que nos escucha, estamos aquí en su programa De Rodillas con Jesús, hoy en tiempos finales. Estamos hablando acerca de la serie Tiempos Finales y queremos hoy, día primero de enero, saludar a toda aquella persona que nos escuchan. Amén, así es. Y que Dios le bendiga en este día, que sea un año de victoria, un año de decisiones positivas y de crecimiento en Dios, que usted pueda tomar este año para consagrarse para Dios y crecer en Dios. De una forma bien positiva. Amén. En este nuevo año queremos desearle muchas felicidades y que todos esos propósitos que usted se haya puesto durante este año puedan ser realidad, especialmente los que son en el Señor. En el día de hoy yo quisiera compartir algo que me encontré en el internet, en la página jovenescristianos.com. Es un pensamiento que se titula Este Año, y yo quiero que le pongamos atención y que logramos aprender el mensaje que lleva esta reflexión o este mensaje. Dice lo siguiente: me propongo, como Pablo, olvidar lo que queda atrás y proseguir hacia la meta. Como David, alzar mis ojos a los montes y recordar que mi socorro viene del Señor. Como Abraham, confiar incondicionalmente en Dios. Como Enoch, caminar en compañerismo diario con mi Dios celestial, con mi Padre celestial. Como Ezequías, preparar mi corazón para buscar a Dios, mi sanador. Como Moisés, escoger obedecer a Dios, aunque esto significa sufrir antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Como Daniel, vivir en comunión constante con Dios. Como Job, ser paciente bajo cualquier circunstancia. Como Josué y Caleb, no permitir que me desanimen los obstáculos. Como José, dar la espalda a la tentación. Como Aarón y Ur, servir de sostén a mi pastor y a los líderes de mi iglesia con mi oración y apoyo. Como Andrés, guiar a mis hermanos a Cristo. Como Esteban, manifestar un espíritu de perdón hacia los que me hieren. Como Isaías, responder al llamado de Dios diciendo, heme aquí, envíame a mí. Como José, María, Simeón, Ana y Jesús, cultivar y afirmar mi espiritualidad y mi relación con Dios en mi asistencia al culto de adoración a Dios. Como la iglesia cristiana primitiva, compartir lo que tengo con los más necesitados. Como Loida y Eunice, testimoniar la fe y enseñar la Biblia a los nietos e hijos. Como la iglesia de Macedonia, ser generosa o generoso en mis promesas y ofrendas como un acto de adoración a Dios. Como el etíope, mantener el deseo de estudiar la Biblia. Como Elías, orar con fervor y ser constante en la oración. Como Josué y su familia, que yo y mi familia sirvamos al Señor, reconociendo mi incapacidad de alcanzar con mis propias fuerzas estos objetivos. Creo lo que Dios me dice y me enseña a través de su palabra. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Por lo que digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El autor de este pensamiento fue el hermano Pablo R. Caraballo. Amén. Tremendo pensamiento, varón. Tremendo hombre de Dios y mujeres de Dios que marcaron la historia. Porque muchas veces nosotros, cuando entra el año, nosotros tenemos meta, tenemos propósito, y a veces esos propósitos no se cumplen. Y es por nuestra falta de perseverancia, nuestra falta de quizá dedicarle tiempo a lo que nos hemos propuesto. Pero que este sea un año para aquellas personas que nos escuchan, de victoria, de consagración, de lucha, de entrega, y que puedan vencer en medio de lo que les presente este año. Porque muchas veces el año nosotros lo esperamos de una forma, pero viene de otra manera. Pero Dios quiere que nosotros le demos un giro diferente. Amén. Y por eso queremos hablar de los tiempos finales, porque cada año que se aproxima, cada año que viene, es un año que se acerca más cumplimiento de la palabra. Cada año que estamos, nos damos cuenta que la palabra del Señor se está cumpliendo más correctamente. Ya los tiempos y la profecía se han cumplido. Ahora, nada más falta que venga la aparición del Hijo del Hombre. Entonces nosotros tenemos que estar bien preparados cada minuto, cada segundo, cada año que pasa. El tiempo no se detiene, varón. Así es. Cada segundo, los segundos nadie los puede detener. Usted ve que los científicos hacen cuantas cosas, la tecnología hace muchas cosas, pero lo único que no se puede detener es el tiempo. Los científicos no pueden detener el tiempo, porque está determinado por Dios que el tiempo no se puede detener. Y lo que Dios profetizó, eso ha de cumplirse. Ahora vamos a examinar la palabra del Señor acerca de los tiempos finales, la venida del Señor y cómo va a pasar, qué va a pasar en estos tiempos antes de la manifestación del Hijo del Hombre en gloria. Amén. Yo quiero leer en el libro de Mateo, que hemos estado leyendo, el capítulo 24, versículo 17. Dice la palabra: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Amén. Oiga lo que dice la palabra. Y lo que me impresiona es, dice la palabra, que hay de aquella que estén encinta y aquella que creen en aquellos días. ¿Por qué? Porque va a ser un tiempo de tribulación. Dios está hablando de los tiempos finales. Ya aquí no está hablando simplemente de la profecía de el cumplimiento de antes de la venida del Hijo del Hombre, sino está hablando de después de los Hijos del Hombre, porque está hablando de la gran tribulación. Está hablando de aquella que creen en aquellos días, aquella que estén encinta. ¿Por qué? Porque va a ser una gran tribulación. Hay personas, mujeres que van a dejar morir los hijos, personas que criando van a desear la muerte porque los niños se le van a morir en los brazos. Entonces va a ser un tiempo muy difícil. Personas que no van a hallar con qué alimentar sus hijos. ¿Por qué? Porque se va a levantar una gran tribulación. se va a levantar una gran tribulación contra la gente. Y por eso Jesús dice, orad pues que vuestra huida, si se da cuenta, dice aquí, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué en invierno o en día de reposo? Porque invierno, si se da cuenta, invierno es un tiempo de frío. Y que la persona no está muy, muy consagrada para Dios. Si te das cuenta, en los tiempos de diciembre mientras, es donde más se descarría persona. ¿Por qué? Porque la gente se descuida y se... Deja y de congregarse. Exactamente, deja de congregarse y se envuelve en los afanes de este mundo. Y mucha gente se descarría porque el mundo comienza a brindarles cosas que a ellos le agradan. ¿Entiendes? Es un tiempo donde la iglesia se descarría o los hermanos. Y dice ahí, o día de reposo. ¿Por qué día de reposo? Porque día de reposo es un día... Era tiempo donde los judíos no podían hacer nada en ese tiempo. Era un tiempo donde iban a estar en la iglesia. La persona no podía hacer nada. Entonces dice la palabra, los que estén en la azotea no vuelvan atrás, los que estén en el campo no vuelvan a su casa, porque iba a ser un tiempo donde iba a ser de mucha persecución. Ahora, dice la palabra, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se da cuenta? Ahí está hablando de la gran tribulación. Por eso Jesús dice, el que esté en el campo no vuelva atrás. Y cuando hablamos de tribulación, va a ser persecución, va a ser muerte, va a ser cuantas cosas, varón. Uno ni se la imagina que va a pasar. Si te das cuenta, cuando la iglesia primitiva comenzó, hubo un tiempo donde se levantó una persecución o una leve tribulación contra ellos, pero la palabra de Dios dice que cual no la ha habido ni la habrá desde que este mundo existe. Ahora, si te das cuenta ahora, ¿cuál fue la persecución que tuvieron esta gente? Pedro, Pablo, si te das cuenta, fueron echados en cárceles, azotados. A Pablo le dieron muchas veces 39 latigazos para no, porque si le daban 40 no podían seguirle dando más. Entonces le daban 39 para poder seguirle dando. Te estoy hablando de tribulación. 40 menos 1. Exactamente. Te estoy hablando de tribulación. Eso era una tribulación que esta gente estaba pasando. Si te das cuenta, como narra la historia, esta gente usaban unos látigos que cuando le daban a un Jesús lo maltrataron con esto. Cuando esta gente le daban a la persona, o todavía creo que existe en aquella región de Israel, cuando le daban a la persona con estos látigos, aún la carne se venía pegada. Sí. Imagínate lo que pasaron a esta gente. A Pedro, cuántas veces le echaron en la cárcel, lo golpearon. Y aquí dice la palabra que no hubo una tribulación como esta. Como la que viene. ¿Entiende? La gran tribulación. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para que nosotros, la iglesia que está esperando al Señor, estar preparados para irnos con Él, varón. Así es. Irnos con Jesús. Jesús viene a buscar su pueblo ahora. Tenemos que estar, la palabra de Dios, Jesús hablando, dijo, miren la higuera y aprendan de ella. Cuando su fruto ya está maduro, ustedes se dan cuenta del tiempo de la higuera. Ahora, nos, dice la palabra, cuando ustedes ven que su hoja está madura, va a haber un tiempo de cambio, un tiempo de movimiento, así la palabra del Señor. Está hablando del movimiento que va a haber. Nosotros tenemos que aprender, varón. Así es, como dice la palabra, a referencia de lo que decía. A la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Te das cuenta? Un tiempo de cambio. Si tú te das cuenta en las ramas y en las hojas, es un tiempo de cambio. Va a haber un cambio. Así nosotros tenemos que aprender estos tiempos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en estos tiempos? ¿Qué va a pasar? Va a haber un cambio, ¿verdad? Y como referencia de lo que son esas ramas, como habla de la higuera, podríamos decir que esas ramas son los acontecimientos que están pasando. Uh-huh. Así como vemos los cambios que han habido en los acontecimientos, todas estas señales de las cuales el Señor nos habla, cuando vemos que eso está aconteciendo es porque va a haber ese cambio, de que algo va a suceder. y ese cambio es el que nosotros le estamos llevando a través de este medio, de que el tiempo del Señor se acerca. Amén, varón. Y como Jesús vino a esta tierra por amor, para que nosotros podamos ser salvos, Jesús no quiere que la gente se pierda. Jesús no quiere que la gente vaya a un lugar de tormento. Y Jesús dijo, mira, aprenden de la higuera. ¿Entiendes? Cuando su hoja está tierna, o su raíz, su rama. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que darnos cuenta el tiempo que estamos viviendo. Que son tiempos finales, varón. Así es. Hay que ver la noticia, hay que ver cuántas cosas están pasando hoy. Entonces, tenemos que estar precavidos, que tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Entiendes? Consagrarnos más para Dios, cuántas cosas hay que hacerlas. Así es. Y, por ejemplo, si vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 8, del 6 en adelante, donde habla acerca de las trompetas del Señor, es donde hace referencia, donde podemos imaginarnos por un momento, que yo no quiero ni siquiera imaginarme, de lo que va a ser esa gran tribulación, donde el Señor no dice cómo, una idea de lo que serán estas grandes tribulaciones. Por ejemplo, cada trompeta es un evento que va a estar aconteciendo. Y para tocarlo por encimita, dice, el primer ángel tocó la primera trompeta. Este es el capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la primera trompeta y hubo granizos y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemaron y las hierbas. Y así sucesivamente va diciendo lo que va haciendo cada ángel y las consecuencias que van pasando en la tierra según van sonando todas estas trompetas. Y algo que me llamó mucho la atención, mi hermano, que fue algo que me... que wow, cuando yo lo leí me puso a pensar mucho. Por ejemplo, que en una de las trompetas, dice el versículo 12, dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Y cuando nos damos cuenta, va a ser un mundo totalmente diferente al mundo que conocemos hoy en día. Y así en adelante, yo les sugiero a los amigos y hermanos que están escuchándonos a través del internet y por la radio, léase ese versículo para que usted vea los acontecimientos que van a estar pasando en la gran tribulación. Y nosotros más adelante vamos a estar tratando en profundidad con el libro de Apocalipsis, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy, estamos hablando de los tiempos finales y estamos en el libro de Mateo, capítulo 24. Amén, varón. Y es bueno que tú entras ahí para que la gente tenga una noción de lo que va a ser estos acontecimientos que van a venir en los últimos tiempos. ¿Por qué entramos aquí? Porque cuando hablamos de los tiempos finales, estamos hablando de una terminación de lo que está pasando, de una terminación de la violencia, una terminación de todo, ¿entiendes? Va a ser, cuando hablamos de tiempo final, estamos hablando del final. Y ese es un comentario bien interesante, porque, como usted dijo, cuando estamos hablando de tiempo final, que es el final, por lo tanto, toda esa violencia, toda esa maldad se va a manifestar, pero va a llegar a un punto que se va a acabar. Por eso es que se va a manifestar toda esta violencia, toda esta maldad, y vamos a ver que todos estos comportamientos, estos malos comportamientos, la mala forma de las personas comportarse, se va a llevar a su extremo. Se va a llevar los asesinatos, la violencia, las mentiras, todo la apostasía. Se va a llevar a su extremo, porque se va a terminar en un tiempo. Porque cuando hablamos de final, por eso te dije, cuando es el final, es el final. Es el final. Porque estamos hablando de dar lo máximo. Exacto. Cuando la gente es mala, va a dar lo máximo de ellos. Entonces, si son malos, van a hacer más maldad. Es el final que van a dar todo lo que puedan. ¿Entiendes? Porque Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, va a usar su gente para que destruya. ¿Entiendes? Si te das cuenta, aún los términos seculares, películas, cuantas cosas, en el final es que está lo más recio. Sí. Entonces, aún Hollywood, Hollywood se da cuenta que en el final es que está lo más fuerte. Entonces nosotros tenemos que tener cuenta y darnos cuenta qué es lo que está pasando. Que los tiempos no se van a arreglar, varón. No. Los tiempos van de mal en peor. Y si nosotros vemos que algo va mal, se va a poner peor. Si la economía va mal, se va a poner peor. Si la violencia va mal, se va a poner peor. ¿Por qué? Porque la profecía son tiempos finales. Mira lo que dice la palabra en el versículo 33. Dice, cuando hablamos de la higuera, dice, así también vosotros, cuando veáis toda esta cosa, conoced que está cerca a la puerta. ¿Quién? ¿Que está cerca a la puerta quién? El Señor. Está hablando Jesús. Es. Está hablando que Él está a la puerta, que ya va a venir el levantamiento, va a venir los tiempos finales. Dice el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Oye bien, no pasará esta generación. Jesús le está hablando a ellos y le está hablando de la profecía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sabía lo que era la generación. ¿Te das cuenta? Todavía hoy en día el pueblo de Israel se llaman hijos de Abraham, se llaman hijos de Isaac, se llaman hijos de Jacob. Aún ellos teniendo más de 2,000 años, ¿qué 2,000 años? Más de 4,000 años que pasaron después de Abraham. Ellos siguen diciendo que son generación de Abraham. Hijo de Abraham. Y por eso Jesús está hablando desde que Jesús vino. Se va a contar, te das cuenta que se dividió Nuevo Testamento y Viejo Testamento, comienza a contar ahora de la venida de Jesús. Ahora se dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces Jesús está hablando, te digo que no pasará esta generación, porque te das cuenta que ahora se cuenta después de Cristo. Entonces hay una generación que va a terminar y Jesús dice no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay un acontecimiento que va a pasar y nosotros tenemos que estar bien atentos, usted que conoce de Dios. Esté bien atento a lo que está pasando a su alrededor porque son los últimos tiempos. Dice el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Date cuenta lo cierto de esta palabra, la seguridad. Date cuenta lo que tú leíste en Apocalipsis, los acontecimientos que van a pasar, pero date cuenta que dice la palabra aquí, que el cielo y la tierra pasará, pero que esta palabra no pasará. Lo que está escrito en la palabra es cierto. Cuando uno ve la palabra del Señor, que Jesús está hablando algo, Él lo está diciendo ciertamente. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Él no miente. Mira el versículo 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mira, date cuenta ahí. Cuando tú leíste en Apocalipsis que dice, y un ángel hizo esto, un ángel hizo aquello, ya son los tiempos finales donde Dios le ha revelado a los ángeles que vayan y hagan esta cosa, porque aquí está diciendo, ni los ángeles saben. ¿Te das cuenta? Sí. Ni los ángeles saben, pero aquí, ya en Apocalipsis, ya un acontecimiento que ya los ángeles tienen la copa para ya derramarla. Entonces, Jesús, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, escudriñarla y darnos cuenta que esta guerra, esto nos está indicando a nosotros que son los tiempos finales. Corea se levanta contra Corea del Sur. Cuantas naciones se levantan, son los tiempos finales. Y eso va a pasar, mi hermano. Así es. Yo vi en la noticia donde había un país, no sé, no me acuerdo cuál país, que le dieron aumento al petróleo de un 80%. Wow. Date cuenta. De un 80%, quiere decir, la persona no va a confiar en los gobiernos. Los gobiernos van a caer, el pueblo está esperando a alguien, está esperando un acontecimiento, el pueblo se va a poner malo, nadie confía en nadie. Así es, con todos estos problemas económicos, todos estos problemas bélicos, se va a levantar un superhéroe. ¿Sí? Un superhéroe, que lamentablemente no es un superhéroe, sino un supervillano, que sería el anticristo. Y a muchas personas se le hace difícil pensar que el mundo podría estar dominado por un solo hombre. Pero déjeme decirle que lo que a mediados, vamos a ponerlo a principio de lo que es la década pasada, pero ya hoy empezamos una nueva década. La década de los 90 se hablaba de lo que era la globalización. Y esta globalización está respaldada por lo que es el internet y los medios de comunicaciones también. Ya el mundo está cambiando, ya el mundo es más fácil llegar a través de las naciones. Por ejemplo, nosotros estamos transmitiendo este programa y este programa está llegando a las naciones. Nos pueden escuchar en China, Corea, nos pueden escuchar en todas partes del mundo, en cada parte de los diferentes continentes, a través del internet. Pero en la década, por ejemplo, de los 80, en la década de los 70, era muy difícil que una persona pudiera llevar un mensaje desde una parte, desde un país, a diferentes tipos de naciones. Tenía que usar diferentes tipos de medios, pero hoy es mucho más fácil a través del internet y a través de lo que es la globalización y todos esos sistemas. Por eso las cosas se van poniendo más sencillas. Y se van poniendo más sencillas, ¿por qué? Porque el mundo va a clamar por ese solo líder que controle el mundo entero, que traiga la paz y seguridad. Y como dice la palabra, cuando usted escuche que haya paz y seguridad, entonces preocúpese, porque entonces va a ser el anticristo que va a estar tomando el control y todo eso. Ese hombre, ese gran hombre, muy inteligente, un hombre carismático, pero a su misma vez va a ser un diablo completamente en lo que es el sentido de su ser, que va a venir con una máscara, que van a pasar 3 años y medio de tranquilidad y seguridad, pero lo siguiente, él se va a quitar esa máscara y le va a reflejar a la humanidad su verdadero yo. O sea, se va a desatar lo que es completamente su ser diabólico. Amén, varón. Y que ya este mundo está preparado para que un hombre gobierne. Los satélites que hay a nivel mundial, que controlan todo. Ya tú puedes saber por la computadora cuántas personas te están viendo. Cuántas personas están viendo la televisión. Y se van más allá aún hay personas que controlan y se dan cuenta todos los movimientos que hay en la casa. Sí. ¿Entiendes? Ya todo está controlado. Tienen controlado los teléfonos, tienen controlado todo. Por eso es que hay que tener cuidado ya. Y todo está preparado. Ahora se va a levantar este hombre que va a ser un súper tecnológico. ¿Entiendes? Va a saber de tecnología. Entonces va a tener su gente, su tecnología, su tecnológico. Sí, diría yo, su tecnológico, que van a tener una mente tecnológica completamente, que van a controlar y van a dominar todo. La palabra dice que en los postreros tiempos la ciencia aumentaría. ¿Te acuerdas? En el próximo programa estábamos hablando de Daniel, que dice que se aumentaría la ciencia, sí, en los tiempos finales. Entonces, si te das cuenta, hoy en día los niños ya comenzando saben tecnología, saben de computadora. Cuando este hombre llegue, cuando llegue en los últimos tiempos, que va a venir el levantamiento de la iglesia, y este hombre llegue, la gente lo va a recibir como algo normal, porque va a comenzar a meter chip y la gente va a decir, no, eso está bien, porque la tecnología que está avanzando. La tecnología lo va llevando, por ejemplo, ese del chip, yo creo que van a tratar de hacerlo como algo que sea imprescindible. ¿Sí es? Imprescindible, bueno, no creo, la palabra lo dice, porque la palabra dice que nadie podrá comprar ni vender, excepto la persona que tenga la marca de la bestia. Entonces, si usted quiere comer, si quiere vender, si quiere hacer cualquier negocio, porque habla de comprar y vender, a lo mejor uno piensa que sea comida, pero no necesariamente comida, porque estamos hablando de lo que es todo lo comercial. Si usted quiere hacer cualquier tipo de negocio, vas a tener que tener la marca de la bestia. Y la palabra dice claramente que aquellos que tendrán la marca de la bestia no entrarán al reino de los cielos. Amén. Y por eso... cuando Jesús habla acerca de la higuera y que nos demos cuenta de sus ramas, de sus raíces, y que así mismo va a acontecer, dice de la higuera aprendan la parábola de sus ramas y de esta rama tierna y brotan las hojas a ver que el verano ya está cerca. Así también vosotros cuando veáis esta cosa, conocer que está cerca a la puerta. Entonces, cuando Jesús está hablando de los tiempos finales Y el libro de Daniel habla de la tecnología, que se iba a aumentar, la ciencia, los científicos iban a descubrir cosas que no se descubrió nunca, varón. Jesús está enseñando al hombre que se den cuenta, que se arrepientan. ¿Entiendes? Que vuelvan a Dios, que el hombre vuelva a Dios y se dé cuenta que son los últimos tiempos, que va a venir el levantamiento de la iglesia y va a comenzar una gran tribulación aquí, cual no la hubo ni la habrá nunca jamás. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado hoy en día. ¿Entiendes? Que la tecnología no sea para destruirnos, sino para llevarnos a nosotros a conocer que son los últimos tiempos, varón. Amén. Así es. Nosotros estamos hablando, varón, hay gente, hay un grupo de gente que controla el mundo hoy en día. Hay una agrupación, grupo de gente famoso, poderoso en esta tierra, que son los que controlan el mundo. Aún controlan gobierno esta gente. Y cuando esta gente digan, ya, ahora lo que hay que poner un gobierno a nivel mundial, nadie va a poder decir que no. Nadie va a poder decir que no. ¿Por qué? Porque son la gente que controlan el mundo. Entonces, cuando ya la gente, al ver la situación de cada país, al ver lo que está pasando en cada país, y esta gente se la pongan bien fácil, que va a haber trabajo en todos los países, que le bajen la gasolina, que hagan tanta cosa, oiga, todo el mundo se va a ir con ellos. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, nosotros no vamos a tener la tribulación. No. Eso es lo importante, nosotros no vamos a estar, pero no van a estar aquellas personas que vivan para Dios, que se guarden para Dios. Así es, y como dice mi hermano, donde habla la Biblia acerca de ese levantamiento, por ejemplo, si vemos unos versículos más adelante, donde habla de que estarán dos, bueno, déjame ir un poquito anterior, donde habla de los últimos tiempos, de que estará como en los tiempos de Noé. Más como el versículo 37 dice lo siguiente: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios, del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí vamos a abundar acerca de eso. Cuando habla acerca de que en los tiempos de Noé todo estaban normal, dándose a casamiento, bebiendo, es como está pasando ahora. Es un día tranquilo donde todos estamos haciendo nuestras actividades cotidianas. Es un día menos pensado, como dice la palabra. Pero a las puertas de ese día tranquilo, había un acontecimiento que iba a ocurrir, que era el diluvio. Y como dice la palabra, ya cuando sobrevino el diluvio, ya era tarde para estos hombres. ¿No es así, mi hermano? Amén. Y que date cuenta que a Noé lo catalogaban como loco. Noé estaba diciendo, mire, arrepiéntese o lo que sea, le estaba hablando acerca de que Dios le había dicho que haga un arca, pero a Noé lo catalogaban como loco, ¿entiendes? La gente quería estar en su deleite, pecando, haciendo cuantas cosas, y yo le quiero soltar algo, tenga cuenta de lo que usted está metido. Usted como cristiano, usted como gente de Dios, usted como que escucha la palabra, usted que ha escuchado la palabra del Señor. He escuchado que alguien le ha dicho a usted, si usted no se arrepiente, no iba para el cielo. Tenga cuenta lo que usted está haciendo, porque así hicieron con Noé. Noé le estaba diciendo, y pasaron cierto tiempo, varón, pasaron buenos años, y Noé proclamando y haciendo el arca, porque Dios le dice que hace un arca. Noé le está diciendo a ellos que Dios le mandó a hacer un arca, que el que se entrara en el arca iba a ser salvo. Se burlaban de Noé. ¿Cuánta gente se burlan de nosotros hoy en día? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los tiempos finales y la gente no cree esto. Simplemente piensa, la tecnología está aumentando y eso es algo normal. No, es la palabra del Señor que se está cumpliendo. Cuando, si te das cuenta, cuando Dios le dijo a Noé, que esto, entrate en el arca, tú y tu familia, para que sean salvos, el pueblo cuando ve que Dios cierra la puerta, entonces vino buscando. ¿Entiendes? Vino buscando y que Noel le abriera la puerta, pero ya era demasiado tarde. Usted, amigo que nos está escuchando, si usted escucha la palabra hoy, si ha escuchado la palabra del Señor, no deje que sea demasiado tarde para usted. No deje que este tiempo venga, como el diluvio en aquel entonces vino y destruyó toda aquella gente pecadora. No deje que el diluvio venga, hablando espiritualmente, y lo cubra usted también, que este mundo lo cubra. Porque hay mucha gente que se deja opacar, varón, o se deja abrazar de este mundo, ¿entiende? Con los deleites de este mundo, haciendo cuantas cosas, y no se dan cuenta que Dios lo ama, que Dios vino a este mundo para perdonar su pecado, para librarle de esta condenación eterna. ¿Entiende? Que no cargan ahí. Y sobre todo que si en este momento hay un amigo que nos está escuchando, que piensa que ya él pasó lo que, o sea, ya hizo, no hay una persona más mala que él. Que ya no, nadie puede ser tan malo como él, y que ya realmente Dios ya seguro se olvidó de él. Yo le tengo noticias. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor aborrece el pecado, pero el Señor ama al pecador. Y si en estos momentos tú piensas que el Señor ya se ha olvidado de ti por tus acciones, por tus pecados, yo te invito a que busques del Señor, que el Señor te ama. Es como esa parábola donde se va una oveja y se pierde, y él deja las 99 para ir en busca de esa oveja. Y cuando la encuentra, la sana y se la pone encima de sus hombros y viene contento a traerla al rebaño. Asimismo es todo aquel que una vez le sirvió al Señor y se ha apartado, o todo aquel que no ha conocido del Señor y quiere buscar del Señor. El Señor la palabra dice que nada se puede comparar con la salvación de una alma. Así que yo le hago esa invitación de que el Señor está interesado en usted, el Señor todavía te ama. Ponte de rodillas, busca del Señor, haz esa oración de salvación. Si usted no conoce ni sabe cómo hacer esa oración, yo le voy a decir al hermano Heriberto que le diga cómo hacer esa oración para sanidad. Y antes de eso, varón, yo quiero decirte que aquellas personas cristianas que nos están escuchando también, que si se han descarriado, si no están viviendo una vida bien agradable para el Señor, que pueden reconciliarse hoy en día también, ¿entiendes? Este es un año de nueva conquista, nueva meta, que nosotros no nos abrace este día, como dijo Jesús, no sea que aquel día lo abrace, ¿entiendes? Nosotros tenemos que percibir los tiempos. Es una nueva oportunidad. Mirar los tiempos, exactamente. Dios no está dando la oportunidad. Si no nos morimos en el año pasado, eso quiere decir que Dios no está dando una oportunidad este 2011 de que cambiemos nuestra forma del cristianismo, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de vivir en Dios, que nosotros cambiemos y que nos demos cuenta que la oportunidad está abierta. Amén. Así que si usted está ahí, vamos, repita conmigo esta oración. Y diga: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, que he fallado, pero hoy yo quiero venir arrepentido ante tus pies. Llevo mi pecado a tu cruz, Señor, porque tú en la cruz del Calvario perdonaste mi pecado y me arrepiento de todo ello, Señor. Yo prometo servirte y serte fiel y no volver al pecado, Señor. Me arrepiento de todo corazón y te serviré mientras vida tenga. Amén. Si esa oración usted ha hecho, yo sé que Dios le ha perdonado. Amén. Y Dios le ha recibido y le ha inscrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos un privilegio, varón. Que nosotros nos inscriben en el libro de la vida, cosa que a nadie pasa eso. Da más un solo libro de la vida, y es a través de Jesús que nosotros somos perdonados. Así es, mi hermano. Vamos a escuchar una canción del hermano Dani Berríos, titulada El Rey te mandó a llamar. Llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: ah, existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir la ropa del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo de dar, tú vas a dar, tu vida nunca más será. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te di. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, Él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Qué canción, varón. El rey te mandó a llamar. Y es tiempo de escuchar al rey. Dios está llamando gente. El rey está llamando gente. Dios está llamando a aquellas personas que quieren ir al reinado de Dios. Quieren vivir con el Señor. Son los últimos tiempos. Por eso estamos hablando acerca de los tiempos finales. De la venida del Señor. De lo que está pasando hoy en día. De la violencia que estamos viendo en los diferentes países, en las diferentes noticias. Nada más se habla de violencia. Si usted quiere ver violencia, nada más tiene que ver noticias. Así es. Ver las noticias, las diferentes noticias. Ya el que no haya muerte ya no es noticia. Si usted pasa, le presenta a cualquier canal de televisión una noticia que usted crea que es impactante y no tiene muerte, para ellos no es noticia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende hoy en día. La violencia, es la violencia. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que ya ya varón, este mundo se ha sensibilizado, se ha hecho como inmune a lo que está pasando, o sea, ¿entiende? ¿Por qué? Porque, o no inmune, se ha hecho insensible. Exactamente, se ha hecho insensible a la voz de Dios, a la violencia. ¿Por qué? Porque ya se ve demasiado, ya es algo normal. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso, como vemos, es que desde pequeño a los niños lo van insensibilizando con las caricaturas, uh-huh. con todas estas ciertas programas en televisión, con las películas y todo eso. Ya para los jóvenes y los niños ya eso es algo normal. Porque se la pasan viendo en los videojuegos, se la pasan viendo en los programas de televisión, ven toda esa escena sangrienta, que ya no saben distinguir entre lo que es real y lo que es irreal. Así es, y por eso nosotros tenemos que darnos cuenta, escuchar la voz de Dios. Y por eso yo no me canso de insistir que es tiempo de consagración, es tiempo de buscar a Dios, porque no sabemos a qué hora Jesús ha de venir. No sabemos el tiempo, no sabemos el momento. Como puede durar 100 años, puede venir ahorita mismo. Así es. ¿Entiende? Cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, es una oportunidad para arrepentirse. Porque si Jesús vino en ese momento, nos fuimos con Él. Pero inmediatamente venga el levantamiento de la iglesia, se va a levantar este gran magnate que va a ser el anticristo y va a controlar al mundo entero, ¿entiendes? Y todo está preparado, era lo que estábamos diciendo, todo está preparado. Aquella persona que nos escucha tiene que darse cuenta que todo está preparado ya para un solo gobierno, para que el anticristo se siente. El pueblo está insensibilizado ya, se ha hecho inmune a las cosas que están pasando. Satanás está preparando aún la niñez, lo que tú estabas diciendo, para que cuando esto suceda, la gente lo vea como algo normal. Nada más no se va a ver normal, porque mucha gente van a desaparecer, ¿verdad? Aviones van a comenzar a chocar, esto y aquello, pero todo está preparado para que el anticristo comience a preparar a esta gente, que lo vean como algo que sucedió y pasó, pero que el mundo sigue. Y con ese punto, como dice la palabra en el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. En ese punto, porque en este caso, cuando la puerta se cierra, que el Señor cierra la puerta del arca, viene siendo el mismo acontecimiento cuando el Señor rapta a la iglesia. Ajá. Entonces las personas van a ver, ¿qué pasó? Ajá. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, como usted estaba diciendo, mi hermano, en ese momento ya va a ser muy tarde. Varón, y que hay algo que tú tienes que pensar, y es que mucha gente no cataloga de loco. Esto no puede ser. Que venga Jesús del cielo y que levanten una nube con los ángeles, eso es para loco. Así mismo llamaban a Noé. Sí. Y le decían, este tipo está loco, nunca había llovido del cielo. La tierra se mojaba de abajo. ¿Entiendes? Venía agua y regaba la tierra. Noé está loco, nunca ha llovido. Así mismo ha pasado. Nunca se ha levantado, nunca ha venido alguien del cielo a levantar la iglesia. Por eso nos catalogan como locos. Pero aquellas personas que son inteligentes, que se dan cuenta, han leído la palabra del Señor y se dan cuenta que todo está cumplido, solamente falta la manifestación del Hijo del Hombre. Así es. Ahora, usted que no está escuchando, este es el tiempo, este es el momento que Dios le da, la oportunidad que Dios le da para que usted se prepare, que usted viva para Dios y usted deje todo aquello que le está contaminando y busque a Dios para que un día usted y yo nos veamos la cara en el cielo. Amén. Amén. Qué bueno. Así es, como todas las semanas, el tiempo nos traiciona, no hay tiempo para más. Mi hermano se ríe porque esa es la frase favorita mía. No la frase favorita, pero es algo que siempre digo toda la semana. El tiempo nos traiciona. Queremos darle gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, saludando a todas esas personas que se mantienen en sintonía con De Rodillas con Jesús. Varón, y que hoy es un día especial. Queremos mandar saludos a la familia de Papo, la familia Socorro, ¿a quiénes más? Así también, queremos mandarle saludo al hermano Tomás Green en Bayshore, New York. Me salió bien. Sí. También queremos mandarle saludos a mi papá y a mi mamá en Puerto Rico también, que nos escuchan. Me llamó y me dijo, estaba escuchando el podcast de la Navidad, del origen de del significado de la Navidad. Y quiero decirle a todas esas personas que nos escuchan que ya tenemos el podcast disponible en iTunes Store. Y solamente escriba Cristo Metamorfosis y ahí le van a estar saliendo los diferentes episodios. También está la page en Facebook de Rodilla con Jesús, donde estaremos poniendo información de todo lo que estaremos haciendo, de todos los planes que tenemos, y estaremos poniendo información de los temas que vamos a estar hablando y estudiando durante la semana, para que usted también se lea el capítulo y nos mande su información, los comentarios y todo eso. También quiero enviarle un saludo a la familia Batista que nos está escuchando, también a mi hermano Fraile, que también está en sintonía todos los sábados con De Rodillas con Jesús. Así que nosotros queremos bendecirle que este año sea de mucha bendición física, económica, emocionalmente, que Dios le bendiga rica y abundantemente, que este sea un año que lo que usted no logró en el año 2010, usted se proponga mentalmente este año y usted pueda lograrlo. Que cuando venga el 2012, nosotros podemos hablar de las bendiciones de Dios. Así es. Y acuérdese ponerse en contacto con De Rodillas con Jesús @cristometamorfosis.com, también en la página www.cristometamorfosis.com. Cristo Metamorfosis se escribe con PH en BDF, Cristo Metamorfosis con PH. He tenido comentarios que me han llamado diciéndome, hey, no podemos entrar a la página, pero es porque está escrito en inglés el Metamorfosis. Y también a través de Facebook, el profile Cristo Metamorfosis. No hay tiempo para más, se acabó. Es un placer que usted esté en sintonía con nosotros. Queremos enviarle, tratar de que día a día, cada vez que hagamos este programa, hacerlo de corazón, dándole la gloria al Señor, y que podamos ser de edificación para la vida de todas esas personas que nos escuchan. Amén. Y que nosotros vamos, era lo que tú estabas diciendo, vamos a venir bien fuerte este año. Así es. Vamos a venir con todas las pilas, nuevos programas, nuevas metas, nuevos propósitos. Así que esté escuchándonos, esté atento a lo que va a pasar en esta emisora. Así que bendiciones. Bendiciones. Acuérdese que este fue su programa De Rodillas con Jesús.